pero debo aceptar que ya es muy tarde. Que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré. Adiós corazón.